Por otra parte, el Ministerio de Mujeres atendió miles de casos, otorgó más de 300.000 programas a acompañar, atendió miles de llamadas, y lo que hace quizás este tipo de declaraciones es como banalizar una lucha que se está dando también, la de las propias trabajadoras, por conservar políticas públicas mínimas a las cuales el Estado está obligado. Nunca dieron la respuesta que satisfactoria, porque sabemos que la violencia de género implica autonomía económica. Entonces nosotros venimos impulsando una agenda, por ejemplo, que para salir de las violencias necesitamos que el mercado de alquileres esté regulado, porque quien quiere salir de un hogar violento se encuentra con una jungla inmobiliaria. Por eso es mucho más amplio que lo que hacía el Ministerio de Mujeres en sí. Bueno, son todas discusiones que estaban pendientes. Ahora, eso no implica de ninguna manera este bastardeo, este ninguneo, este ensañamiento con la única institucionalidad que más expresaba las luchas más recientes del movimiento feminista.